Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre contó la siguiente historia. Se acercaba mi cumpleaños y quería ese año pedir un deseo especial al apagar las velas de mi torta. Caminando por el parque, me senté al lado de un mendigo que estaba sentado en uno de los bancos, el más retirado, viendo dos palomas revolotear cerca del estanque. Y me pareció curioso ver a un hombre de aspecto abandonado mirar las aves con una sonrisa en la cara que parecía eterna. Me acerqué a él con la intención de preguntarle por qué estaba tan feliz. Quise también sentirme afortunado al conversar con él para sentirme más orgulloso de mis bienes, porque yo era un hombre al que no le faltaba nada. Tenía mi trabajo, que me producía mucho dinero. Claro, ¿cómo no iba a producírmelo trabajando tanto? Tenía mis hijos, a los cuales, gracias a mi esfuerzo, tampoco les faltaba nada, y tenían los juguetes que quisiesen tener. En fin, gracias a mis interminables horas de trabajo, no les faltaba nada a mis familiares. Me acerqué entonces al hombre y le pregunté: caballero, ¿qué pediría usted como deseo en su cumpleaños? Pensando yo que el hombre me contestaría que dinero, y así de paso yo darle unos billetes que tenía y hacer la obra de caridad del año, no sabe usted mi asombro cuando el hombre me contesta lo siguiente, con la misma sonrisa en su rostro que no se le había borrado y nunca se le borró. Amigo, si pidiese algo más de lo que tengo, sería muy egoísta. Yo ya he tenido de todo lo que necesita un hombre en la vida y más. Vivía con mis padres y mi hermano antes de perderlos una tarde de junio hace mucho. Conocí el amor de mi padre y mi madre, que se desvivían por darme todo el amor que le era posible dentro de nuestras limitaciones económicas. Al perderlos, sufrí muchísimo. Pero entendí que hay otros que nunca conocieron ese amor. Yo sí, y me sentí mejor. Cuando era joven conocí una niña de la cual me enamoré perdidamente. Un día la besé y estalló en mí el amor hacia aquella joven tan bella que cuando luego se marchó mi corazón sufría tanto. Recuerdo ese momento y pienso que hay personas que nunca han conocido el amor y me siento mejor. Un día, en este parque, un niño, correteando, cayó al piso y comenzó a llorar. Yo fui, lo ayudé a levantarse, le sequé las lágrimas con mis manos y jugué con él por unos instantes más, y aunque no era mi hijo, me sentí padre y me sentí feliz, porque pensé que muchos no han conocido ese sentimiento. Cuando siento frío y hambre en el invierno, recuerdo la comida de mi madre y el calor de nuestra pequeña casita, y me siento mejor porque hay otros que nunca lo han sentido y tal vez no lo sentirán nunca. Cuando consigo dos piezas de pan, comparto una con otro mendigo del camino y siento el placer que da compartir con quien lo necesita. Y recuerdo que hay unos que jamás sentirán esto. Mi querido amigo, ¿qué más puedo pedir a Dios o a la vida cuando lo he tenido todo? Y lo más importante es que estoy consciente de ello. Puedo ver la vida en su más simple expresión como esas dos palomitas jugando. ¿Qué necesitan ellas? Lo mismo que yo, nada. Estamos agradecidos al cielo de esto, y sé que usted pronto lo estará también. cuenta el hombre, miré hacia el suelo un segundo, como perdido en la grandeza de las palabras de aquel sabio que me había abierto los ojos en su sencillez. Cuando miré a mi lado, ya no estaba. Solo las palomitas y un arrepentimiento enorme de la forma en que había vivido sin haber conocido la vida. Jamás pensé que aquel mendigo era tal vez un ángel enviado por el Señor. Me daría el regalo más precioso que se puede dar a un ser humano: el agradecimiento. Pensemos en la necesidad de permanecer agradecidos con todo lo que somos y poseemos. De esa manera, más que mirar lo que nos falta, podremos valorar todo lo que Dios y los demás nos han dado. Si tenemos esa actitud, podremos maravillarnos y alegrar la vida de cuantos se acercan a nosotros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.